Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Por fin estamos aquí, ya estamos conectados. Qué maravilla que podamos haber hecho posible este encuentro. Gracias a todos los que vais a sumaros a este directo. Gracias por estar desde ya. Y bueno, quiero contaros que vamos a estar hablando de cómo recuperar el deseo sexual. Esta es una charla que vamos a compartir con Sonia Alfonso. Yo le voy a mandar ya la invitación para que se sume al directo. De cambios, complicada, que perdemos un poco esa tendencia sexual, esa libido. Así que Sonia nos va a dar hoy algunas claves, algunas pautas para poder recuperarla cuando nos pase algo así. Ya está invitada Sonia. Ahí la veo yo también, que se acaba de unir al directo. Sonia, te acabo de mandar la invitación. Si por cualquier cosa no te ha llegado, por favor, solicita unirte al directo. Ahí la tenemos ya y la voy a ir aceptando. Mientras tanto, me encantaría que me dejéis a través del chat desde donde nos estáis viendo, vuestro país, un saludito, un besito, lo que queráis compartir con nosotros. Y os recuerdo que el chat va a estar abierto para preguntas, pero mucho mejor si las dejamos en la sección de la preguntita, que es un bocadillo con una interrogación. Ahí no se perderán, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar poner todas las preguntitas ahí para yo poder ir recogiéndolas. Ahí estoy aceptando nuevamente la solicitud de Sonia, te la mando yo de nuevo, ahora te debería de dejar unirte, vamos a ver si lo conseguimos. Espero que ahora sí, por ahí, ahora sí. Hola Sonia, ¿cómo estás, bella? Hola Lau, un placer estar contigo. Saludos a toda la audiencia de Mindalia. Bueno, un placer, menos mal que por fin hemos conseguido conectarnos. Yo ahí informé a través de historias hace un ratito que íbamos a tardar un poquito en conectarnos, pero bueno, la gente ya... Lluvia, típico, ¿sí? Aquí desde nuestra ciudad. Problemitas técnicos, no pasa nada, nos puede pasar a todos, así que Sonia, de verdad, gracias por ese gran esfuerzo. Bueno, pues me gustaría contaros un poquito sobre Sonia, aunque muchos de vosotros ya la conocéis más que de sobra. Ella ha participado durante muchísimos años en Mindalia, sigue participando, sigue activa con nosotros. Ella es mentora y coach de sanación y activación para mujeres. También es facilitadora de parejas y creadora de su propio sistema y gestora además de un círculo femenino de sanación y elevación de la conciencia. Además, realiza sus consultas de forma internacional, o sea que tiene un súper currículum procesado para que hoy podamos tratar este tema que lo hemos titulado ¿Cómo despertar el deseo sexual que habías perdido? Pues Sonia, cuando tú quieras, vamos a iniciarnos, porque yo estaba comentando antes de que tú entraras que a todos nos pasa, ¿no? En un momento difícil o en una época que nos desconectamos un poco de nosotros, que pensamos que nos hemos vuelto asexuales en ese sentido, ¿no? Y decimos, pero bueno, si a mí antes me gustaba el sexo, ¿ahora qué me ha pasado? Y ahí podemos muchas veces gestionarlo. Ok, bueno, Lau, quiero, antes de entrar en las estrategias específicas para elevar el deseo, a una invitación para que todas y todos entendamos qué es el deseo sexual y qué es esa energía vital que la podemos comparar con la energía con la que se sustentan los árboles, los animales, todo lo que está vivo tiene energía sexual. Entonces, la energía vital de todos nosotros es cíclica, como es cíclico el planeta, como es cíclico cada ser vivo, como es cíclico cada proceso de la vida. Es que vengo acelerada porque venía a mí. Tengo que bajar un poco la velocidad. Entonces, entendiendo esa ciclicidad, que la podemos ver, por ejemplo, en las estaciones de la Tierra, nos damos cuenta que el deseo nunca es igual, que la energía sexual está en una completa transformación para ser sustentable. La ciclicidad es el aspecto de sustentabilidad y de conexión vital permanente. Entonces, para nosotras, por ejemplo, el deseo o la energía sexual se manifiesta de acuerdo a los ciclos uterinos, ¿Qué pasa? Por el mes, por cuatro fases, donde podemos ver que el deseo sexual a veces es energía puramente física, orgásmica, ¿no? Y lo podemos detectar fácilmente antes de la ovulación, después de que termina nuestro sangrado, pero también la energía y el deseo sexual se transmuta en una parte del ciclo en energía puramente amorosa. Es decir, el deseo de ternura, de conexión, de intimidad, de caricias, de afecto físico. Y hay una parte del ciclo que se caracteriza por una energía más espiritual y elevada. Y es cuando a veces decimos, no, no estoy interesada en el acto físico, pero estoy muy interesada en la conexión profunda de la relación. Y no quiere decir que el deseo se fue, sino que simplemente está en una fase cíclica donde se hace más sofisticado e incluso lo podemos ver en habilidades extendidas, como por ejemplo la intuición, la empatía emocional, el entender una situación que en un estado natural no entenderíamos, ¿no? Pero que es la manifestación del deseo sexual en otra cara y en otra versión que tiene otras funciones dentro de la vida natural de la pareja, ¿no? Basadas y basados, los hombres tienen un ciclo solar que también se caracteriza por épocas de acción y reposo. No hay nada sustentable en la vida que sea acción, acción, acción, acción. Nada. El deseo sexual no es activo, activo, activo. Tiene diferentes caras para hombres y para mujeres. ¿Bien? Desde ahí quería empezar, Clau. Perfectísimo. Me encanta escucharte hablar, Sonia. Yo me quedo embelesada escuchándote porque es fantástico, ¿no? Cómo empezamos a entender, ¿no? A comprender en muchas partes de nuestro proceso que a veces pensamos que el sexo solamente puede ser una relación sexual al uso, ¿no? Y el sexo, pues, es muchísimo más, es un mundo enorme de posibilidades. El encuentro sexual es versión kinder, ¿no? Es lo que todos sabemos hacer y es lo básico. Pero es una energía supremamente amplia en sus habilidades, matices y poderes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos épocas en que físicamente no estamos activas, pero emocionalmente tampoco estamos profundas en la conexión, pero espiritualmente tampoco nos sentimos intuitivos o nos sentimos conectados, sino que percibimos que la vida es en blanco y negro? Es un asunto lineal, donde nada nos entristece, pero nada nos emociona, donde estamos como en un estado apático, indiferente o de poca vibración. Efectivamente, nuestra energía vital está disminuida. Y te digo, hoy es la tendencia, y casi que se ha normalizado, que muchas personas vivan apagados en su fuerza creativa. Ahora, partamos de una premisa. El deseo sexual ni se suma en pareja, ni le podemos cargar a la pareja la tarea de despertarnos el instinto sexual. La energía vital es la responsabilidad de cada ser humano, es decir, el libido se eleva desde un proceso puramente personal, ¿sí? Entonces, quisiera partir de cómo asumimos la responsabilidad individual para ir luego a qué estrategias pueden ayudar a la pareja a asumir. ¿Estás de acuerdo? Me parece perfecto. Además que me parece súper importante también, ¿no? Aceptar la responsabilidad o lo que podemos hacer desde nuestra parte, ¿no? Principalmente, ¿no? Antes que señalar al otro, que bueno, al final a nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Al otro a lo mejor nos conocemos, pero no de la misma forma. Entonces ahí es muy importante. Exacto. Vamos con ello. Exacto. Y tenemos poder sobre nosotros, no sobre el otro. Y es más, aquí quiero hablarles muy directamente a las mujeres, porque somos nosotros quienes lideramos la maestría del fuego sexual en la pareja. No somos, pero ni de lejos, la parte pasiva. Somos la maestría del amor, el sexo, de cómo unimos ese canal uterino a nuestro canal del corazón para crear esta magia llamada sexualidad sagrada o elevada. Entonces, ¿desde dónde partimos? Todas, hombres y mujeres, partimos desde el estilo de vida. La energía sexual se genera, se alimenta, se nutre desde cada cosa que hacemos. Partamos de la alimentación. Para tener un alto contenido y fuerza vital o sexual, partimos de la alimentación. Primera asunto importantísimo, el consumo de alimentos vivos. alimentos que contengan energía vital, porque cuando consumimos energía vital, somos energía vital. Alimentos procesados y ultraprocesados, que llamaríamos alimentos muertos, es una gran manera de acabar con tu energía sexual y bajar el libido. Y hoy vemos que el común de la población, cuando va al supermercado, que encuentra en las estanterías alimentos muertos. Entonces hay que incluir alimentos vivos para conectar con la energía viva del planeta. La energía sexual es la energía viva. Todo lo que ves que está vivo tiene energía sexual. Dos, enfocarnos en consumir alimentos que eleve específicamente la oxitocina, serotonina, dimetiltriptonina, melatonina y toda esta bioquímica aceleradora de todo nuestro sistema. Entonces, té verde, kefir, alimentos que en sí mismos activen el metabolismo, mucha fibra, porque cuando trabajamos con el intestino y con este tipo de alimentos, elevamos de manera natural nuestra bioquímica y esa es una forma diaria y cotidiana de mantener nuestro libido alto, ¿no? Además de la alimentación, podemos incluir la alimentación que le damos a nuestra mente. Por ejemplo, todo este contenido tan disponible para todos en las plataformas digitales, todas las películas, series que incluyen alto contenido de violencia, drama, miedo, son agentes directos contra tu libido sexual. Y ni qué decir de los noticieros y de toda esta información que va por las redes sociales, amarillista, que nos dan una gran dosis de miedo, cortisol y adrenalina, que van directamente sobre la energía sexual, ¿no? Entonces, la forma consciente ahora no te escucho, Sonia. No sé si, a ver. No, te dejé de oír. Ahí volviste, creo. Perdón, ahí. Te decía, ahí la forma consciente, cómo alimentamos nuestro cuerpo, nuestra mente, y sumemos a eso todo el contenido que llega a través de la música, que es un alto contenido dramático, romántico, contribuye directamente al libido en sí mismo. Muchas personas creen que el reggaetón y que muchos géneros aumentan el libido. Sí, en los beats lo hacen porque va directo con el ritmo del útero, pero en el contenido, que es un contenido muchas veces misogínico, dramático, triste, pues ¿qué hace? Va en contra de lo que es nuestra vitalidad propia, ¿no? Entonces, cuidar sistema físico, sistema mental, sistema emocional y energético tienen todo que ver con el libido, ¿no? Yo creo que algunos están un poco decepcionados porque pensábamos que íbamos a hablar de otras cosas en el programa, ¿no? El Kama Sutra, el vestuario sexy, ¿no? Que fíjense que son técnicas, claro, funcionales, pero no sostenibles. Porque la técnica que tú un día innovas, después de un tiempo no funciona. El lindo baby doll puesto sobre una mujer que no tiene energía propia vital, no funciona. Porque estamos hablando de un recurso básico de la naturaleza. Y si no conectamos con la naturaleza, no recibimos todas las bondades de lo que se trata, ¿no? Bueno, además de este tipo de alimentos en todo nuestro sistema, hablamos del movimiento del cuerpo. El hacer deporte y el movernos a diario tiene todo que ver, no solo con la energía sexual, sino con la capacidad de amor y emoción que podemos dar, porque influye directamente en nuestro sistema bioquímico, que es el lenguaje emocional, ¿no? Para hombres y mujeres, hay una práctica fundamental que se conecta al sexo y es bailar. Aquellos que no son bailadores generalmente tampoco conectan de manera tan funcional y poderosa con la sexualidad. Para las mujeres, fíjense, todas las que nos escuchan, cuando escuchamos cualquier música, las mujeres de manera natural nos movemos. Y no movemos de manera natural ni las manos, ni la cabeza, movemos de manera natural las caderas, ¿no? Mi compatriota dice que las caderas no mienten, y es real, porque es un lenguaje básico que nos une a todas las mujeres del planeta. Mover las caderas tiene que ver con ese ritmo, con ese pulso natural unido a la gravedad terrestre que se llama energía sexual. Bailar cualquier ritmo es fundamental para mantener el líbido y la fuerza sexual de una mujer y más de una pareja, ¿no? Necesitamos, además de mover el cuerpo en un ejercicio diario, en el baile, necesitamos desarrollar una relación erótica con nosotras mismas. ¿Qué es el erotismo? Es encontrar placer en cada actividad de la vida. Si tomas una ducha, tendrías que tener el erotismo de sentir cómo el jabón te acaricia, ¿no? Cómo el shampoo rueda por tu cabello. Y ese acto consciente nos lleva a desarrollar habilidades eróticas que parece que son conmigo, pero que cuando yo me encuentro con otro ser humano, él las puede percibir. ¿Mm? Los hombres tienen, aquí me estoy leyendo, ¿y qué pasa con los hombres? Los hombres también tienen una condición erótica de la vida. Por ejemplo, el placer que encuentran en una conquista mental, en una conquista económica, en ir a conquistar cualquier cosa, ahí hay un placer erótico que siempre está, pero que si no lo hacemos consciente, pierde su valor y su fuerza. Toda la fuerza que hay cuando consumes una comida que te gusta, cuando tomas un buen vino, cuando ves un lindo amanecer, sí, son frases muy románticas, pero más allá de lo que el cliché nos dice que debemos sentir, cada ser humano debe cultivar su relación particular con el placer. La vida nos brinda placer desde la primera respiración cuando te despiertas. Cada minuto de la vida es una oportunidad de placer. Es tu oportunidad verla, sentirla o dejarla pasar de largo. Y eso es lo que diferencia a una persona eróticamente despierta con una persona apagada en su sistema. Es como si viajaras por el paisaje más espectacular con un vidrio protector que no te deja ver o sentir, ¿no? Eso es un talante frente a la vida. Es una forma de ser que luego la llevas a la pareja. Lo muy difícil, por ejemplo, es cuando vivimos en una sensación contraria, que es afán permanente, como venía yo hoy, estrés permanente, presiones permanentes, y llegamos a la pareja esperando que ese hombre o esa mujer haga una magia que nadie es capaz de hacer. Nunca vamos de 0 a 100 en el placer. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Muchas mujeres se van de luna de miel o están organizando su boda, pero es tanto el nivel de estrés de cada detalle que es imposible que una luna de miel pueda ser exitosa. Si todo el proceso ha sido estrés, estrés, cortisol, cortisol, cortisol, llegas a tu noche de boda inundado de cortisol. ¿Dónde puede estar la respuesta orgásmica, el placer erótico? No se va a dar de 0 a 100. ¿Qué diferencia? Si cada paso que doy hacia cualquier cosa de mi vida representa placer, es la garantía efectiva de que el resultado será placer. Entonces, muchas veces, cuando tengo un estilo de vida altísimo en producción de cortisol y llego a la noche de bodas o llego al paseo romántico y no encuentro el orgasmo y no me excito, bueno, pues qué duro es que culpamos al otro, ¿no? No tenemos química, es muy rutinario, es simple, cuando la responsabilidad erótica está en cada ser humano, ¿no? Vayamos escalando estilos de ser. Si partimos de que la cotidianidad es una fuente de... entrego por dinero sin disfrute, ten por seguro que en poco tiempo tu libido sexual va a estar en menos cero. Si en general el placer está bloqueado por la cultura, por creencias de base, por abusos sexuales previos o por todo tipo de cuestionamientos, pues son a veces barreras más grandes que mi propia intención. Entonces también tenemos que revisar la historia, ¿no? Y toda esta maleta de cosas que se llama estilo de vida más cultura, por ejemplo, imagínate una cultura donde nos dicen a las mujeres que tener iniciativa sexual es vergonzoso, o denigrante, o que tu valor está en entredicho, si eres la que tiene la iniciativa, pues ya de base, el no tener la iniciativa muchas veces en la sexualidad es una fuente en la que el deseo baja. Uno de los talleres que siempre propongo a mis consultantes es que organicen una noche romántica, una salida romántica, un juego romántico, una sorpresa romántica, lo que sea. Y se den cuenta que cuando somos quienes lideramos, organizamos, preparamos, nuestro nivel de placer es supremamente más alto que cuando somos la parte pasiva de la ecuación, ¿no? Entonces, es muy lindo. Sonia, me gustaría, si me permites un momentito, me gustaría incluir algunos de los comentarios de las preguntas que están llegando también en directo. Porque mira, tenemos aquí a Gloria Saez y nos dice, tengo 61 años y pido ayuda porque mi deseo sexual, literal me ha puesto, se fue a China. Entonces, bueno, eso es un primer paso, ¿no? El reconocer algo me está pasando, ¿qué puedo hacer con esto? Pido ayuda, muy importante, Gloria, ¿no? Dijiste Gloria. Gloria, por favor, recuerda algo. Tu clítoris no ha envejecido. Tu clítoris no tiene 61. Tu clítoris es joven, eternamente joven. Y solo necesita que tú lo actives. No va a suceder por un tercero. Serás tú quien tome un espejo, vuelvas a presentarte con tu clítoris vulva vagina. Mucho gusto, aquí estoy. Amo tenerlas aquí. Y entramos en acción. Las mujeres tenemos una diferencia grande con los hombres y es que no experimentamos un detrimento en las funciones fisiológicas de nuestros órganos sexuales, como muchas veces lo sienten los hombres, ¿no? Que no hay fuerza eréctil, que ya no hay esta vitalidad. Bueno, el clítoris no pierde su fuerza eréctil y no pierde su capacidad vibratoria. Así que eso es una información de la que debemos partir todas. Sencillamente se trata de activar. ¿Cómo? Todas las mujeres nos estimulamos de forma diferente. El autocultivo a veces es espontáneo, pero a veces no. Y a los 61 años puede ser que no. Pero para eso encontramos imágenes, canciones, videos, ¿no? Que son herramientas fantásticas, dildos, cremas, bueno, para... Posibilidades infinitas, claro. Bueno, pues ahí, mira, aquí estoy viendo en el chat que hay gente que se sentía identificada con Gloria, pues ahí estamos dando algunos tips. Y bueno, sobre todo yo creo que también es mucho la mente, ¿no, Sonia? El hecho de decir, como ya tengo una cierta edad, ¿no? O he pasado de cierta edad, o ya estoy en la menopausia o premenopausia, es como que ya no me siento igual de joven y entonces ya no tengo derecho, ¿no?, a disfrutar del sexo. Eso muchas veces creo que nos condiciona también a nivel mental mucho más que físico realmente. Verdad. Yo quiero contarles aquí una confidencia que no nos escuchen muy alto. La mayoría de mis consultantes son mujeres. Es mi 95% de población con la que trabajo. Y he trabajado con mujeres de más de 65 años que ya han perdido toda fuerza orgásmica. Y lo que tengo que decirles es que cuando una mujer vuelve a activar su fuerza vital, en las edades adultas es más poderosa que incluso cuando tenemos 20 años. Creemos que la época hormonal de la adolescencia es poderosa. ¡No! Eso no está ni de lejos con el poder que tiene una mujer al desarrollar su sexualidad en la edad madura, por una condición. Porque todo este espacio sexual en la edad madura está profundamente conectado con la glándula pineal y esto no lo tenemos cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ya criamos los hijos, la tarea de cualquier mujer es la conexión chamánica. Y todas somos chamanas, todas tenemos esa habilidad aquí en nuestro ADN. Entonces, el sentido de la sexualidad cambia. Ya no es para la reproducción, es para la conexión espiritual. Y les digo que encontrar la fuerza orgásmica después de los 50 es una magia que ninguna de nosotras nos deberíamos perder. Porque es tener el cielo en la tierra. Y eso tiene un propósito, que es la elevación y la sanación nuestra, de las hijos, de los nietos, y cómo somos agentes espirituales en cada una de nuestras familias. Hablemos de inseguridades, Sonia, y además todas las preguntas que estoy viendo justamente son de mujeres. Mujeres que cada una en su propio proceso pues está teniendo pues una historia, una experiencia diferente, ¿no? Nos escribe Jackie León y nos dice, a medida que envejecemos, ¿será que dejamos de gustarle a la pareja y eso crea inseguridad? ¿Cómo ayuda la energía sexual en este caso? Okay. Han dado en el clavo de un hecho psicológico humano fundamental, y es que la percepción estética de todos nosotros está directamente asociado al nivel de placer obtenido en la relación. Me voy a explicar. Cuando tú conoces a alguien, puedes hacer una evaluación estética de cómo es. Muy alto, muy bajo, muy gordo, muy viejo, muy joven, ¿no? Pero si se fijan, y hacemos toda remembranza, en la medida en que esta persona se va volviendo un objeto de placer, se va embelleciendo a nuestros ojos. Por eso vemos que después del tiempo, ese enanito gordito se vuelve un Adonis, un dios a nuestros ojos. Y aunque todos los demás digan, pero Sonia Cristina, ¿tú qué le viste a ese hombre? Pues para Sonia Cristina es el ser más bello de la tierra porque es su objeto de placer. Y así funciona nuestra psiquis. Una pareja que cultiva su energía sexual, no importa si tienen 70 años y todo se cayó, se siguen viendo sexuales, sensuales y atractivos. ¿Por qué? Por esta distorsión cognitiva que nos da la posesión de placer. Cuando éramos niños, acuérdense, y esto es una experiencia sobre todo de las que fuimos criadas por abuelas. La abuela que cocina delicioso, que te da tanto amor, a los ojos del niño es la mujer más hermosa y sigue siendo, aunque pasen los años, tiene una percepción estética absolutamente vinculada al corazón y al placer. Entonces, el punto básico del atractivo tiene que ver con ese estándar que tú representas en la vida del otro como fuente de placer. Y digo más, solo para terminar, cuando hablamos de amor propio, de autoestima, de que ama este cuerpo, amas tu propio cuerpo cuando él es fuente de placer. Yo tengo, trabajo con mujeres increíbles, muchas de ellas modelos, que de verdad yo las veo en la pantalla y digo, wow, es hermosa, pero ella no siente amor por su cuerpo, se siente insegura, siente que no es. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es lindo, pero para ella no es fuente genuina de placer, ¿no? Entonces, ahí está una clave del atractivo, del deseo y de lo que representamos para nuestra pareja. Súper importante, me parece tremendo que no tengamos de normal en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que siempre tendemos mucho a condicionarnos, lo que yo te decía, a nivel muy mental, ¿no? Y el sexo va mucho más allá de cualquier barrera mental, de cualquier barrera física, o sea, al final es eso, es simplemente placer y es aprender a disfrutar de ese placer. Voy a leer una última preguntita. Nos escribe Jeper Romero, espero pronunciarlo bien, es un nickname, y nos dice, a mí después de una infidelidad se me quitó el deseo sexual. Claro. La energía sexual es una energía muy sutil y es una energía inteligente. Y yo te digo, ¿es un hombre o es una mujer quien dice esto? ¿No te escucha bien, Lau? A ver, no lo sé porque tienen puesto una foto en pareja y no tiene un nickname solamente. Entonces, bueno, no sé si es el chico o la chica, bueno, pero... Bueno, indiferentemente, para cualquier ser humano, la energía sexual le avisó antes de que ella supiera mentalmente de la infidelidad, ya se lo dijo, porque es una energía inteligente, y una infidelidad dentro de la inteligencia vital significa una fuga de recursos, significa una debilitación total del sistema, y eso lo percibimos mucho antes de que ya lo podamos confirmar, saber. Obviamente, cuando la energía sexual está vinculada al corazón, después de una infidelidad difícilmente se logra recuperar. Perdemos sobre todo esa forma de ver al otro en su divinidad, esa manera sagrada en que contemplamos el cuerpo del otro, los olores del otro, ¿no? Todas esas expresiones íntimas, cuando vimos que hubo un tercero, se rompe, se puede restablecer, pero es un proceso largo. Generalmente muere y muchas parejas se quedan luego por otros intereses, pero la energía sexual unida al corazón sagrada generalmente no soporta, ¿no?, ese tipo de dolor. Muchísimas gracias, Sonia, y bueno, esperamos que esta respuesta le sirva. Nos decía que es una mujer, me lo acaba de poner ahora en... Bueno, te lo preguntaba porque para nosotras este canal útero-corazón es mucho más fuerte. A veces, increíblemente, un hombre podría superarlo de manera más fácil, porque su diseño es distinto, pero para una mujer es un... Claro, para nosotras... Es el chakra raíz, es el origen de la creación, entonces es tremendo, ¿no?, el impacto que puede tener algo así. Bueno, Sonia, estamos en los últimos minutos del directo, lamentablemente, porque a mí me está encantando este encuentro, se me ha pasado volando, así que me encantaría saber si quieren una parte 2 y que podamos continuar hablando de este tema. Y bueno, sobre todo recordaros que antes lo preguntaba también alguien en el chat, esto va a quedar grabado, se va a quedar en nuestro feed de Instagram y unos días más tarde también se resubirá a el canal de YouTube. Por supuesto, Sonia va a estar aquí linkeada por si la queréis seguir, su contenido es maravilloso, como veis ella es una genia, así que no os perdáis nada de lo que comparte porque no vais a poder perder detalles de cada palabra que ella diga, vais a aprender algo nuevo, así que os dejamos la recomendación. Bueno, Sonia, te agradezco una vez más el esfuerzo que has hecho de venir súper corriendo, porque ahí tuvimos un tema con la hora y los cambios de hora, España, Colombia, muy difícil. Pero bueno, por fin lo pudimos hacer posible y nada, súper agradecidos de tenerte de vuelta y esperando ya la próxima. Lau, mira, hoy alcanzamos solo a tocar lo que debemos hacer a nivel individual para elevar el deseo sexual. Nos quedó faltando qué debe hacer la pareja. No alcanza. Pues ahí queda obligado ya esa parte 2, ya solamente por eso, ¿no? Porque tenemos que tratar de terminar pues este tema. Sí. Ahí te dicen, te están dando amor en el chat, no sé si lo estás viendo, te dicen amo sí. Toda tu información, gracias, gracias, gracias, precioso. Bueno, muchísimas gracias a todos, sí, parte 2. Gracias por ahí también, sí, parte 2, bueno, lo tendremos en cuenta, os leemos en comentarios a todos y no sé si tú quieres añadir algo más, Sonia, antes de que nos vayamos. Sí, tengamos en cuenta que la energía sexual no es solo para tener encuentros, es la que sostiene la vida, la salud, la longevidad, la abundancia y el espíritu que nos conecta con la vida. Entonces, hay que trabajar en ella todos los días para el gozo de estar vivos. Pues con este mensaje, Sonia, nos despedimos de toda la audiencia, gracias a todos por estar ahí, estoy viendo los corazones, yo sé que muchos de vosotros ya me conocéis y yo siempre pido corazones al final del vídeo para mover esa energía de amor y que surja ahí para todos, así que gracias, gracias y gracias por estar, nos vemos en el próximo encuentro aquí como siempre en Mindalia Televisión. Besitos, Sonia, gracias, besitos a todos. Besos, muchas gracias. Gracias a ti, bella.